Pues, un viejo diablo, el mismísimo diablo, quizá. Oh, señor, no se ría. Ustedes, la gente joven, creen que es muy fácil reírse de todo. En fin, no importa. Señora Witham, perdóneme, no me juzgue descortés. Es que me ha causado gracia eso de que el viejo diablo en persona estaba anoche sentado en mi silla. No haga caso. Quiera Dios que pueda usted continuar riendo todo el tiempo. Eso es lo que le deseo de verdad. Aquella noche ya en la casa y después de cenar, el joven Malcolmson se sentó un momento junto al fuego a fumar y tras limpiar la mesa, empezó de nuevo su trabajo. Pero esa noche, las ratas lo distraían más que la anterior. Correteaban de arriba a abajo, por detrás y por encima. Más atrevidas a cada instante, se asomaban a las bocas de sus agujeros y por todas las grietas del zócalo, con sus ojos brillantes como lámparas diminutas cuando se reflejaba en ellos el fulgor del fuego. Para el estudiante, habituado sin duda a ellos, esos ojos no tenían nada de siniestro. Por el contrario, solo veía en ellos un aire travieso y juguetón. ¡Ya basta! ¡Déjenme estudiar! A menudo las ratas más atrevidas hacían incursiones por el suelo o a lo largo de las molduras de la pared. Una y otra vez, cuando empezaban a molestarlo demasiado, Malcolmson hacía un ruido para asustarlas. ¡Fuera! Así transcurrió la primera mitad de la noche. Luego, a pesar del ruido, Malcolmson fue sumergiéndose cada vez más en el estudio.